por mi experiencia y por lo que he podido percibir, es que no hay el compromiso pleno de los docentes en el trabajo que realiza cada uno. Si bien hay maestros de vocación que sí dan todo de ellos, también pues hay maestros de vocación que, sobre todo en el área fiscal, ¿no?, que no cumplen como deberían cumplir o no realizan el trabajo que deberían realizar, ¿no? En cambio, en un particular es diferente. Si el profesor no cumple con los requisitos o con las exigencias que el colegio exige, pues no permanece, ¿no? O si bien está un año y al año siguiente pues lo despiden, se va, ¿no? Y bueno, de hecho el colegio particular en ese aspecto es más exigente que el colegio fiscal.